Muy bien, tenemos comunicación telefónica, estamos conectados ya con Alejandro Kaufmann, que es docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del Instituto Gino Germani. Es un amigo y yo creo que es uno de los intelectuales, o por lo menos pensadores más, más importantes y más originales de este país. Gracias por atendernos, Kaufmann. Estamos acá con Alperín. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Alejandro? Bueno, un poco el tema que queríamos conversar con vos era a raíz de estos gestos preocupantes de persecución, de acoso, que desde las redes sociales especialmente, pero también desde diarios como La Nación, se han empezado a ver, ¿no? Es decir, el caso de la lista de los artistas que recibieron subsidios para sus trabajos de parte del gobierno de Cristina de Kirchner, señalados como si se tratara de un grupo de delincuentes, o sea que están interviniendo diarios, está interviniendo Julio Bárbaro diciendo que, por ejemplo, 678 es una enfermedad que hay que extirpar, y en las redes sociales, cientos de twitters que parecen venir de algún centro muy particular, agrediendo de la peor manera, ¿no? Entonces, no sé qué si vos también tenés alguna percepción de esto que está pasando. No es algo nuevo, es algo que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo y que al cambiar el signo de gobierno se vuelve mucho más acentuado, porque hasta hace poco, digamos, hasta hace muy pocos días, algo como esto podía atribuirse a una oposición. Ahora es al revés, ¿no es cierto? Ahora se trata de voces que apoyan al oficialismo, y eso agrava la situación de algo que ya era grave cuando eran lenguajes del odio que circularon durante muchos años y que lamentablemente no se han podido confrontar de un modo adecuado, es decir, en términos de cómo la libertad de expresión se ve siempre delimitada por el odio, ¿no? Es decir, el odio recurre a la libertad de expresión para ejercer una violencia que puede tener consecuencias gravísimas y que sobre todo prepara una escena donde puede ocurrir algo siempre mucho peor. Es decir, cuando suceden hechos muy graves en una sociedad, primeramente hay mensajes de este tipo que empiezan a ocupar el espacio público, empiezan a circular, se los tolera, o no se los puede, confrontar, claro, adecuadamente. Sí, bloquear o señalar como problemático, porque no es solamente una cuestión. Es decir, bloquear en un sentido fáctico, digamos, o normativo, que también se puede hacer, sino de que haya una percepción, una conciencia de que eso no es algo inocuo, que no es una gracia. Y esta es una cuestión que está vinculada con otros fenómenos, está vinculada con cómo se visibiliza la protesta, está vinculada con cómo la discusión política se convierte en una frivolidad, en algo manejado por la farándula, por el periodismo farandulesco, cómo la política se vuelve farándula, se vuelve baile, espectáculo, globo, se vuelve toda una cosa tonta, en donde las responsabilidades por lo que ocurre en la sociedad se diluyen y se desconectan completamente. Entonces, hoy asistimos a un testimonio de un trabajador que le dice que él vio alegría y apoyó eso y ahora se siente decepcionado. Alejandro, bueno, pero esas son cuestiones que afectan a toda la sociedad, ¿no? Alejandro, yo tengo la impresión, no sé si vos la compartís, de que el gobierno de los Kirchner no tuvo el poder o la hegemonía suficiente para aplicar las normas que existen. Sí, yo no diría que el gobierno y la sociedad siempre van en tándem, ¿no es cierto? Un gobierno tiene una sociedad a la que apela, que lo apoya o que le determina ciertas demandas. Es decir, por ejemplo, en este momento vemos la situación inversa, donde hay un sector de la sociedad que demanda reprimir, que demanda no verse ingeridos por los problemas que tienen otros, que eso no interfiera, que se pueda hacer la vida normal de quien tiene la posibilidad de hacer una vida normal y no verse interrumpidos. Y en el periodo anterior lo que pasaba era que hubo desde todos los sectores de la sociedad y de la política un fracaso en el hecho de sostener una comunicación que fuera coherente con todo lo que se demandó y se consiguió además en términos de ley, en términos de funciones que fueron muy buenas y que siguen estando, pero que no llegaron a digamos a producir una respuesta adecuada respecto a este tema. Y esto lo hemos discutido durante muchos años. Y bueno, y ahora es una escena donde de algún modo sobre todas estas cuestiones en un plano diferente, ¿no? Mucho más grave, sí, muchísimo más grave, porque acá hay toda una política construida alrededor solamente de ese género de entretenimiento, ¿no? Es decir, por eso aparecen palabras, aparece un lenguaje que justifica ese tipo de lógica, ¿no? Por ejemplo, es la idea. Uh-huh. Es la idea, es que yo, la idea que tengo es que vos estés bien. Ahora, si no salen así, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Hay dos palabras que circulan mucho, es la idea y son las intenciones. En el macrismo, ¿no? Dice, los tipos te dicen, bueno, la idea es tal cosa. Sí, claro. Pero vos fíjate que empezás a escuchar mucha gente que empieza a decir es la idea. Sí. Porque las palabras se impregnan una época cultural, ¿no? Entonces, por supuesto, proviene de ahí. Es la idea o son las buenas intenciones. Lo que importa son las buenas intenciones. Las buenas intenciones tenemos todos bien. Ahora, los números no cierran. Por lo tanto, hay una cantidad de trabajadores que tienen que quedarse en su casa en condiciones de indigencia o de pobreza cero. La pobreza cero, no sé qué es la pobreza cero. Por ejemplo, en esta escena de hoy, ¿cuál sería la pobreza cero? Estás hablando de lo que está ocurriendo. Pero claro, hay buenas intenciones. Las intenciones son buenas. Y ese tipo de palabras tienen que alertarnos antes de que lleguen las palabras del odio. Porque cuando llegan las palabras del odio puede ser tarde, ¿no? Claro. Pero ahora, de todas maneras hay que confrontarlas en sus términos. O sea, hay que entender como oposición, como resistencia, como lucha por la democracia, como defensa de la democracia, ese tipo de lenguaje tiene que ser cuestionado. No es algo inocuo, no es algo inocente, no es un jueguito, no es una tontería, sino que es lenguaje de violencia, de odio, que prepara el terreno para cosas siempre peores. Yo agregaría otro foco, Alejandro. ¿Cómo? Yo agregaría otro foco para esta actitud de persecución y de acoso, y que lo veo todo este año particularmente, donde hay personajes que han sido oposición y ahora son gobierno, como Laura Alonso o como Elisa Carrió, que han criminalizado al gobierno que salió, lo han acusado desde el crimen del fiscal Nisman hasta cuentas secretas, hasta sueldos desmesurados. Es decir, asociaron a delincuentes a muchos de los referentes del gobierno que se fue, y me parece que es una manera de decir, bueno, si eran delincuentes, ahora que ya no tienen poder político, persigámoslos, ¿no? Es decir, me parece que estos otros personajes, muchas veces anónimos, o periodistas, o personajes menores, están actuando en la misma sintonía de criminalizar a los del kirchnerismo, digamos, ¿no? Sí, bueno, es una larga tradición de las luchas sociales. Es decir, las luchas sociales se criminalizan de esa manera. Con los movimientos populares en Argentina esto ha ocurrido antes, ha ocurrido varias veces, ha ocurrido durante décadas. Es decir, no solo por eso, porque por un lado se habla de que todos pueden estar incluidos en opinar, en expresarse, que nadie va a estar censurado, pero al mismo tiempo eso sí se hace esa censura y esa discriminación a través de ese mecanismo. Es decir, es para todos los honestos y no para los delincuentes. Entonces, todo el que está en desacuerdo con lo que uno piensa se convierte en un delincuente. Exacto. Y se construye todo un discurso. Pero eso no viene solamente de los que lo lideran. Es una construcción de largo plazo que se mueve en muchos planos y que se convierte en un sentido común, ¿no? Decir, claro, pero cada vez que criminalizás la política, cada vez que criminalizás la política, por ejemplo, la Nata cada domingo hacía un programa dedicado a descubrir un supuesto robo, saqueo, corrupción, cada domingo. Hizo de su programa una especie de formato para buscar delincuentes en el gobierno, por supuesto. Lamentablemente ha habido una debilidad en cómo analizar y actuar frente a este tipo de fenómenos. Cuando digo eso, una debilidad me refiero a no darle la importancia que tiene, porque tampoco es fácil cómo proceder a la vez que se actúa democráticamente. Esa es el gran desafío de la democracia, es cómo mantener un espacio, un ambiente de libertad de convivencia y de expresión, y al mismo tiempo delimitar el odio y la violencia. En eso es frágil, toda democracia es frágil, no hay democracia fuerte. Cuando la democracia es fuerte porque deja de ser democracia. Entonces, esta es un nuevo escenario es una nueva etapa donde estos problemas van a agravarse. Hoy ya lo estamos viendo eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, Lo que hay que entender es que cuanto más alegría y más tontería aparece, más inocuidad, más amabilidad, más cordialidad, son dos palabras que circulan, la cordialidad. La cordialidad al mismo tiempo, que se crean las condiciones para que millones de personas se vean desposeídas. Bueno, eso es muy cordial, como se las desposee, pero después esas personas, esos millones de personas van a estar en sufrimiento, en pobreza, en conflicto, entonces se avanza con el plan represivo. Ese es el escenario que tenemos, y bueno, es el que ha ganado las elecciones. Alejandro, viendo las imágenes que ahora están ahí en la tele, ¿vos cuál es tu proyección a futuro con eso? Bueno, es la historia social de las luchas populares que tendrán que buscar las formas de hacerse ver y de conseguir sus demandas, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo lo que puedo ver es que diciembre siempre es un mes muy complicado y que resulta muy inconveniente que justo este evento ocurra en un corte frente al aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Uh-huh. Sí. Es sumamente conveniente como para montar una escena en la que precisamente se produce una criminalización, porque hay alguien que no deja vivir al resto del país, que no le deja entrar y salir del país. O sea, es un lugar muy estratégico, la entrada a un aeropuerto internacional, ¿no es cierto?, al principal y único aeropuerto internacional de toda una región, por un conflicto local. Bueno, entonces eso se llegó a eso porque no se lo previno. Es decir, no es que esto cayó del cielo. Una situación como esta resulta conveniente como ejemplificadora, claro, para que todo el mundo vea qué malos que son los que impiden a los demás circular, y cómo no hay más remedio que actuar de esta manera, y que se actúa por orden de un juez. Entonces, bueno, se organiza una escena donde queda gente muy damnificada, muy lastimada, muy injustamente tratada, y se trata de que eso, se intenta que eso sea aceptado. Uh-huh. Así que ese es el punto en el que estamos. Kaufman, vos sabés que en estos días fui objeto de ataques más, un poquito más puntuales, ¿no? De parte del gobierno, de parte de los periodistas independientes y la verdad que yo me encuentro medio perdido, porque primero la corporación periodística, a ver, la operación es fácil, es que hay varios, sobre todo Cintia García, Caballero y yo. Que pertenecemos, Cintia y yo, a 678, que ya es una madriguera, como dijo Tenenbaum, o un programa estúpido, como dijo Sarlo, o etcétera, todo un montón de otras cosas, quizá peores. Y Caballero, acá en Radio Nacional, nosotros tres estamos siendo como foco de estas operaciones en las cuales aparecemos como unos corruptos, unos chorros que venimos acá a la radio un rato y nos llevamos una bolsa llena de plata. Nosotros es probable que dentro de pocos días desaparezcamos de los medios. Y yo me encuentro con cierta dificultad para saber a quién le voy a pedir mis derechos, porque el presidente utilizó mi función, o sea, el panelista de 678 lo utilizó en él, nada menos que en el debate presidencial, como una descalificación, como un insulto. ¿Qué hago? Yo te pregunto qué hago, no te pregunto que teorices, o teorizás si querés. Mira, no sé, cuando se pierde un trabajo, el primer camino que hay es ver las condiciones gremiales, sindicales, legales, que hacen posible plantear un reclamo. Sí, pero yo no tengo problema en perder un trabajo, tengo problemas en perder mi condición como un tipo con derecho al trabajo. Sí, yo creo que eso es más difícil que pueda haberse vulnerado, porque lo que se está haciendo con estas situaciones es ejemplificaciones. Se está tomando algunos como casos que se pretende usar para un resultado político, que es descalificar a todo un movimiento, ¿no es cierto? El movimiento que obtuvo un resultado electoral de la mitad, menos uno, digamos, se trata de descalificarlo. Entonces, frente a eso hay que buscar formas plurales, múltiples, de resistir a la descalificación. Sí. Generalmente son situaciones que provocan escenas que buscan justificar la descalificación. Por eso hay que actuar de formas que no sean funcionales a ese juego, ¿cierto? Sí. Es decir, es como lo que está pasando hoy. O sea, yo tengo que tratar de no quedar como el que corta el aeropuerto. Sí. Es decir, evidentemente eso no significa ceder en ningún tipo de reclamo, pero a la vez hay que conducirse de manera de no abonar esas escenas. Y yo creo que en el caso de cómo se construyó la notoriedad en el periodo anterior, a 678 se hizo jugar ese papel, ¿no? Aparte de que uno pudiera discutir muchas cosas con el programa y demás, que lo hemos hecho durante muchos años, sí. Al mismo tiempo no es eso lo que llevó a este trato que vos me decís, sino a que se lo tomó como un caso, como una especie de chivo expiatorio de todo lo que se estaba cuestionando y descalificando, y entonces está como es una demonización, digamos, sí. ¿No? Porque resulta totalmente desproporcionado que cuando se dice que los medios no son tan importantes, ni influyen tanto, ni determinan tanto, y que todo es lo mismo, ¿cómo resulta que hay un programa que es tan demoníaco, tan terrible, que tiene que ser tema de conversación de todo el país, ¿no? Uh-huh. Uno que además nadie ve, o sea, nadie lo ve además, claro. Claro, pero es un horror, o sea, cuando... Yo creo que lo que tenemos que desarrollar son formas de advertencia, o sea, de comprensión colectiva, de cuando algo se vuelve muy desproporcionado y empieza a irradiar una especie de influencia exagerada, que no es otra cosa que el resultado de montar un núcleo para conducir la bronca o el odio que tiene cierta gente, ¿no? O sea que lo que uno ve entonces es que, de alguna manera, que Macri en sus primeras semanas de gobierno, va recién por la segunda semana, está tratando de utilizar casos testigos y de marcar autoridad, ¿no es cierto? Prioriza, por ejemplo, lo que pasó hoy en la autopista Richeri, en lugar de la negociación que había con los gendarmes, por la cual se dejaban dos carriles libres, prioriza el gesto de autoridad por sobre la negociación, ¿no? Para marcar claro, que... Él... Evidentemente, este era un conflicto latente, que había sido controlado, que había sido contenido durante cierto tiempo, eso que nos enteramos por los medios, ¿cierto? Sí. Y ahora no está contenido porque hay una nueva escena que hay que reconstruir, porque hay un nuevo gobierno, y entonces llegamos a este resultado en lugar de a otro. Y eso, alguien es responsable, de eso es responsable quien tiene la posibilidad de intervenir en esta situación. Y la responsabilidad que tienes de haber hecho esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Que se convierte en una especie de anuncio para todo el país de que lo que nos están diciendo es terminó el ciclo de 2001, ¿no? Es decir, terminó el ciclo donde por la catástrofe que ocurrió quedó instalada una práctica de protesta que es esta, de cortar caminos o calles o rutas, que vayan a una plaza, que es una cosa que se venía proponiendo y diciendo, bueno, pero ahora están gobernando y entonces lo quieren instalar. Esto, ¿cómo se va? ¿Cómo, qué evolución va a tener? Bueno, va a depender de qué protestas se necesiten hacer. Es decir, va a depender exclusivamente de eso. Es decir, aquí hay una situación en particular que está apareciendo, una exención de salarios, una pérdida de trabajo. Entonces, bueno, funciona también como un caso testigo, ¿no? Sí, está mostrando cómo se va a tratar desde el gobierno... Y lo quieren usar como un antecedente, instalar que esto es así, y por eso resulta tan conveniente que sea con el aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Justo el primer evento es con el aeropuerto de Ezeiza. Kaufmann. Es realmente conveniente. Te hago una pregunta personal, para mí. A mí me acusan, hasta mis amigos me dicen que soy binario, y finalmente yo tengo la sensación de que la realidad me dio la razón, de que la realidad es binaria. Que era el gobierno nacional y popular, con todos los errores, con todo lo que queramos, o esto que es el salvajismo. Bueno, lamento no poder coincidir con la realidad binaria. No, nunca es binaria. Siempre hay tramas que no responden a lo binario. Por eso, tarde o temprano, se va a discutir también el mecanismo de balotaje como una forma de crear una resolución binaria en una sociedad que es mucho más compleja, es un mosaico. Es decir, no hay dos mitades, eso no es real, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Y no hay condiciones binarias tampoco, porque ese testimonio que escuchamos hoy de alguien que dice yo lo voté y ahora me desengaña, bueno, no está ni de un lado ni del otro, qué sé yo, es decir... es más complicado. Yo creo que lo que vos decís se puede tomar como un testimonio de una sensación o de un afecto que se produce frente al dolor o a la agresión, y eso es comprensible, pero en otro terreno más analítico no hay dos cosas, es decir, hay muchas, hay mucha diversidad de... El mismo gobierno no es homogéneo, ¿no es cierto? Y vos lo ves discutiendo, es transparente, cómo no sabe cómo actuar y están viendo qué van a hacer o qué no van a hacer. No hay una, es monótono, no es todo lo mismo, no es todo igual. Y por eso es posible discutir, por eso es posible tener esperanzas aún en las peores situaciones de que haya transformación, sobre que se puedan defender derechos, ¿no? Si todo fuera absolutamente binario, ¿eso qué sería? Sería la guerra. Claro. Sería confrontar todo contra todo porque gane uno. Y de algún modo el balotaje en su fondo contiene esa fantasía, ¿no? Pero la sociedad no funciona de esa manera. La sociedad es un mosaico de grises que además cambian, porque las personas no son siempre iguales, ni piensan lo mismo, ni actúan del mismo modo, ni reaccionan igual frente a cada situación. Hay generaciones, ahora hay una generación que no vivió el 2001, sí. Entonces, bueno, un muchacho que trabaja, es un obrero, puede pensar que porque ve bailar a un candidato, a él le va a ir bien, bueno, se lo vota, y la experiencia es muy difícil de transmitir, ¿no es cierto? Siempre hablamos, sí, de la historia, de la memoria, pero no es fácil, no se transmite, uno siempre lucha por transmitir, pero es difícil. No se transmite. Así que estamos en una nueva escena y hay que luchar por la democracia, eso es todo. Kaufmann, te agradecemos mucho, tengo que ir al informativo y te mando un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, hablábamos con Alejandro Kaufmann, que es docente de la UBA y es un tipo con muchas ideas interesantes en la cabeza. Ya venimos.